Cuando vea que está grabando, creo que ya está, ¿no? Bueno, ahí va. Sí. Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Dani? ¿Cómo andan nuestras oyentes? Es Bien. verdad, hemos tenido una pausa grande, grande, ¿eh? Bueno, nosotros nos hemos visto en todo este tiempo, hemos hecho cosas juntos, hemos viajado, hemos escrito, pero no le hemos regalado a nuestra audiencia la ventanita a través de la cual nuestra conversación se hace audible públicamente. Es verdad, por eso parece tanto tiempo el que pasó. Así Pero bueno, es. finalmente nos pudimos organizar y acá estamos. Exacto. Bueno, hoy nos trae por aquí el deseo de compartir una especie de decálogo que venimos mentando, al que le estamos dando vueltas y rumiando en el marco de esta investigación acerca de infancias, pantallas y escuela, enmarcada en nuestro trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Y un decálogo de qué? Nosotros veníamos llamándolos acusaciones hacia las tecnologías, pero teníamos ganas de pensar este decálogo no como un decálogo de gestos con el índice que se dirigen hacia cualquier artefacto para señalar sus defectos, sino más bien una serie de ejes críticos desde los cuales vale la pena pensar nuestra relación con la tecnología y la educación que se sigue de esa posibilidad de pensarlo, y que a lo mejor complementarían de una manera sana, de una manera saludable, la visión principalmente instrumentalista que existe respecto de la enseñanza de lo tecnológico y de lo digital, especialmente en las escuelas, ¿no? Sí, en esta intención y en este concepto que estamos trabajando, que es el de la educación digital integral, es importante que podamos identificar problemas, ¿no? O aspectos donde parar un poquito la oreja, detenernos, ¿no? Y desingenuizar la mirada. Y Así creo es. que, o sea, creo que estos 10 ejes que fuimos construyendo a partir de análisis de experiencias, pero también a partir de discusiones teóricas y de lecturas, creo que son una buena síntesis para complejizar el abordaje, ¿no? De las tecnologías digitales principalmente. Quizás una nota que podemos agregar antes de empezar es que la idea de educación digital integral se remite a otras formas de integralidad que han modificado el currículum en distintas áreas en los últimos años o décadas. Obviamente la educación sexual integral, más recientemente la educación ambiental integral, y en un sentido análogo, aunque no se la llama integral, la educación para la ciudadanía. En los tres casos, la educación para la ciudadanía, para los derechos humanos, es una versión crítica, es una versión amplificada, es una versión complejizada de la vieja educación moral y cívica, de la educación en valores, etc. La educación sexual integral es una versión complejizada, crítica, amplificada, etc., de la vieja educación sexual biologicista, pacata, moralista, llena de tabúes, donde se separaban a la nena de los nenes para contarles secretos oscuros. Y la educación ambiental integral viene a superar nuevamente, con el mismo espíritu, una educación ambiental que venía siendo un poco ingenua, un poco naif y demasiado acomodaticia a los intereses de los grandes agentes, de los crímenes ambientales, los grandes contaminantes, inculpando siempre a las víctimas cuya responsabilidad era crucial en separar la basura, juntar tapitas o lo que fuera, ¿no? O despetrolar pingüinos. Entonces, un poco tomamos el impulso de esas tres transformaciones curriculares muy significativas de las últimas décadas para pensar que en la educación digital también hace falta una perspectiva más integral en la que cuestiones más técnicas, cuestiones más instrumentales, cuestiones más didácticas se combinen con algunas otras de un tono más crítico. Y para eso pensamos estos 10 ejes, ¿no? Sí, creo que los cuatro abordajes, la ESI, la educación ambiental, la perspectiva de derechos humanos y ahora la educación digital integral, podrían derivarse de ese enunciado tan clásico, pero que siempre viene bien recuperar, que es la idea de que educar es un acto político, ¿no? Que educar no es solamente una manera de transmitir saberes, sino también un modo de configurar mundos, tomar posición, incidir en la configuración de subjetividades y que por lo tanto el acto de educar está lleno de supuestos que hay que visibilizar, ¿no? Como que no hay ahí una educación neutral. creo que tiene que ver con eso también. Bien, en este sencillo acto entonces nos convertimos en freireanos también. Sí. Y lo ponemos en la fila de nuestros autores de referencia, con Landon Wiener, con Buckingham y con todos los demás más tecnológicos. Bueno, antes de empezar, sin embargo, todavía una cosa más, nosotros acostumbramos traer alguna pinceladita de alguna otra cosa antes de entrar en tema. ¿Vos qué trajiste? ¿Qué? Te veo con bolsillos llenos de cosas, a ver qué sacás de ahí. Yo traje unos poemas de un poeta argentino que se llama Gustavo Yuste, un poeta contemporáneo. Son poemas que él puso a disposición en sus redes sociales, y yo los elegí para leértelos. ¿Arranco? Maravilloso. Dale, adelante. ¿Querés que te acompañe con la guitarra? Dale. A ver si sale. Esto se está grabando, esta vez lo estamos haciendo por videollamada, esperemos que la calidad no atente, pero en vez de insertar soniditos, te voy a acompañar yo con la guitarra. Dale. Ahí va. Hermoso. Apagón. Un recordatorio para cuando lleguen los momentos de tristeza. Al igual que durante los cortes de luz, es recomendable salir a comprobar si somos solo nosotros o es en todo el barrio. Polaroid. No hace falta mucho para entender cómo viene la mano. En la frialdad de las estadísticas se esconde una parte de la verdad. La última vez que vi un gesto de felicidad fue en la cara de dos extraños gracias a una foto tirada en medio de la calle. Mientras borro todos tus archivos, un cartel me pregunta si estoy seguro. La máquina que me regalaste al final aprendió a preguntarme lo mismo que vos. Muy bien. Me encantó ese último. La máquina que me regalaste al final me preguntó lo mismo que vos me preguntabas. ¿Estás seguro? Pensaba a raíz de ese último poema que nosotros venimos problematizando mucho cómo nuestras existencias son existencias cyborgs, ¿no? Esta imagen del cyborg de Donna Haraway que ha calado tanto en el imaginario a la hora de pensar nuestra relación con las tecnologías, siempre da la pauta de que los humanos se tecnifican, o sea, o que nos volvemos humanos en relación con las tecnologías, ¿no? Entonces somos humanos artefactuales o algo así. Pensaba también si acaso las tecnologías pensarían lo mismo de nuestra relación con nosotros, ¿no? Las tecnologías se humanizan mientras los humanos nos volvemos cyborgs. Mira, bueno, ese es el terror que nos muestran las películas de ciencia ficción, ¿no? Empezando por 2001, Odisea del Espacio, donde la máquina se humaniza y se apodera de la nave espacial, ¿no? También humanizarse podría significar volverse más sensibles o por lo menos poder imitar nuestros modos de sensibilidad, ¿no? Fíjate que siempre que una máquina se humaniza, en general en las películas aparece como que adquiere lo peor de nosotros, ¿no? Sí, se vuelve mala, ambiciosa, egoísta, claro. Quiere poder, digamos. Mm. Claro, si una máquina, una pregunta interesante a partir de ahí es, si una máquina se humanizara, ¿cuál sería su esquema de valores? Claro, ver, que nosotros tenemos un sistema decimal para contar porque tenemos 10 dedos y de ahí sigue todo el sistema decimal. Tenemos ciertas formas de organización pensadas en, bueno, que vivimos en un mundo con gravedad, con clima. Digo, de ahí sale, en buena medida, nuestro esquema de coordenadas para la existencia. ¿Cómo sería un mundo de máquinas? ¿Cuáles serían los valores, la organización social? Sí, además pienso, si la máquina se humaniza es porque está tomando un patrón de lo humano, ¿no? ¿Qué patrón de lo humano toma la máquina cuando se humaniza? Lo hemos hablado también antes en los algoritmos y cómo se van abstrayendo ciertas características de lo humano que tienen que ver con lo automatizable, más que nada, ¿no? Sí, verdad. Bueno, un poco con lo bueno y lo malo tiene que ver lo que yo traje también, ¿eh? A ver. No solo, pero en parte. Se trata del escritor Martín Coan, que entrevistado en un podcast como este hace algunas semanas, le preguntaron acerca de su relación con las tecnologías, porque él escribió un libro que se llama Hola, Requiem para el teléfono, y es un libro en el que, bueno, incursiona literariamente, ensayísticamente, filosóficamente, sobre cuestiones que a nosotros nos interesan mucho. Y interrogado sobre esto, fíjate qué es lo que Coan dice. Di clase durante muchos años en Trelew, una hora 40. Di muchos años clase en Comodoro Rivadavia, estoy por volver a Comodoro, 2 horas. que sentía como lo que eso es, palabra generalmente mal utilizada contemporáneamente, libertad. Un tiempo mío para lo que yo quiera, que generalmente es leer, y al mismo tiempo, para los que no somos millonarios, no nos podemos permitir tomar un avión por día solo para tener 2 horas libres para leer, decimos, pero nada, nada me impide, no necesito un avión. Claro. Y al mismo tiempo se ve que en un punto, sí. Por lo tanto, el asunto no es ni ser apocalíptico ni ser integrado, sino cada cual medir qué necesita de eso, qué, en qué sentido le viene bien y en qué sentido le está complicando la vida. Lo que se gana es muchísimo, es evidente, las ventajas son enormes, son evidentes, o creo que son notorias. La posibilidad de preguntarse qué se pierde en lo que se gana. Bueno, hasta ahí lo que dice Martín Cohen. No sé, bueno, eso de tomarse un avión para tener tiempo libre de leer, a partir de observar que solo en los aviones, donde no hay señal de celular, encuentra tiempo, puede parecer una exageración, pero mirá qué exageración similar es la de ir a la escuela, en todo caso. Encerrar a todos los niños del mundo durante varias horas para aprender cosas que prontamente olvidarán, excepto la lectura, la escritura, las operaciones básicas, etc. La mayoría de las cosas se olvidan después. Sin embargo, los encierran en ese avión que es la escuela solamente para que tengan tiempo de leer. Sí, pensaba justamente en la definición de escuela, ¿no? Que Dan Majerén y Simons escolé como tiempo liberado. Él dice un tiempo mío para leer, para hacer lo que yo quiera, pero bueno, justamente lo que quiere es leer, ¿no? Pero este artificio que se genera para generar un tiempo dentro de otro tiempo que nos demanda otras cosas, ¿no? Pienso también que en nuestra relación con las tecnologías, ¿cuántas veces tenemos que hacer ese ejercicio de generarnos esos tiempos? Y que de alguna manera tiene que ver con una lucha contra uno mismo, porque si uno no tiene tiempo para leer, hay que ver también en dónde está uno poniendo el tiempo, ¿no? Y en qué medida el teléfono nos quitó ese tiempo, o en qué medida es el trabajo el que nos quitó ese tiempo. Pero bueno, digo, este ejercicio de crear esas burbujas, crear esos paréntesis, crear esas cavernas, como dicen también Majerén y Simons, cada vez pareciera que se vuelve más necesario y que pareciera ser que es una lucha del sujeto consigo mismo, contra sus propias distracciones, contra sus propias desatenciones. Bueno, pero el avión ayuda, ¿no? El avión ayuda a tener una hora o dos para leer. Sin avión, a Cohen, que incluso es escritor, dice que le cuesta. Claro, ahora, pero la tecnología escolar también brinda ese tiempo, como la propia definición de escuela lo dice, pero igual que en el comentario de Cohen, en la escuela hay que ver lo bueno y lo malo, ¿no? Cómo me quedo con lo bueno dentro de lo malo, porque la escuela también es una tecnología social, una tremenda ingeniería de tiempos, espacios y objetos, tremendamente cuestionada por estos días, al igual que las tecnologías digitales en algún punto. Claro, hay un supuesto ahí de que si no estuviera el tiempo de la escuela, el tiempo de la afuera se dedicaría a otras cosas, ¿no? Que hay que generar ese tiempo. Me pregunto ahí cuando él dice, es el avión el que me genera el tiempo, es una pausa que viene de una afuera, que pareciera que el sujeto ya no se la puede poner a sí mismo. Eso ahí es donde me llama la atención y que creo que puede tener que ver con uno de los primeros ejes críticos que queremos trabajar, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto generar un tiempo, por ejemplo, para leer o un tiempo para concentrarnos? ¿Y por qué solamente podemos hacerlo cuando ese tiempo se vuelve viene de una afuera o porque se cortó la luz o un apagón o porque estoy en un avión, tiempo, no tengo señal? Claro, o cuando ese tiempo se ritualiza. Cuando ese tiempo de alguna manera en la insistencia de los rituales. Exacto. Digamos, si uno dice, no, hoy es mi lunes de lectura, qué sé yo, y entonces ya sabe que es ahora, apaga todo, se va a su sillón, etcétera, ¿no? Pero bueno, los rituales de la escuela, no sé en qué se parecen o en qué se diferencian de los protocolos, los mecanismos, los algoritmos digitales que crean esas burbujas atencionales en la interacción con los artefactos, ¿no? Pero bueno, Si te parece bien, sin más ni más, entonces trazamos una línea larga, como dijo la seño, y pasamos al momento de desplegar este catálogo. ¿Te parece sí, bien? Sí, perfecto. Justamente el primer eje crítico, la primera operación que a veces generan en nosotros las tecnologías, es la operación de la interrupción. De esto hablamos bastante en el capítulo anterior, por eso por ahí no nos vamos a dedicar tanto, pero tiene que ver con la dificultad que genera la hiperconexión o la constante conexión a un dispositivo celular al alcance de la mano, la dificultad para generar un tiempo continuo, ¿no? Un tiempo homogéneo o un tiempo denso, donde... Un tiempo intenso y continuado. Un tiempo... Exacto, intenso, claro. Denso e intenso, si querés, ahí, en el sentido de poder estar presente plenamente en algo. Por ejemplo, en la lectura. Algo que nos cuestionábamos también en el episodio anterior es si este modo de la temporalidad no es un modo de la temporalidad que ya pertenece a las generaciones que nacimos y nos criamos analógicamente. Quizá ese modo de la temporalidad continuo, denso e intenso, quizá ya no sea el tipo de temporalidad en la que los sujetos se subjetivan en la época contemporánea, ¿no? Uh-huh. Pero la interrupción tiene que ver con eso, con que la atención está constantemente demandada por otras o por múltiples acciones que se juxtaponen y que impiden que podamos concentrarnos en hacer una sola cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea de atención es una idea que parece cooptada por la psicología, ¿no? Uno diría, ¿quién estudia la atención? Y los psicólogos, atención selectiva, déficit de atención. Hay términos vinculados con la atención que nos llevan al campo de la salud mental, de lo clínico. Y sin embargo, la atención es un concepto escolar desde mucho antes de que se inventara la psicología. Uno encuentra referencias muy extensas a la atención en la obra de Comenius, por ejemplo. Tanto en la Didáctica Magna como en la Pampedia aparecen reflexiones profundas y filosóficas sobre la potencia que tiene el acto de atender. Ya que estamos freirianos, él hablaba del acto de enseñar y el acto de aprender, bueno, el acto de atender. Como que atender es una palabra que se despliega en un montón de sentidos y entonces hay un montón de estudios sobre la atención. Menciono solamente el libro de Silvia Duchaski, Pedagogía de la Interrupción, en el que juega con la idea de interrupción, pero en un sentido positivo, como lo que desautomatiza el estar, ¿no es cierto? Y te sorprende, te interrumpe en el buen sentido del término. Y pienso también en todo el estudio de la atención, que ahí sí, desde el campo de la psicopedagogía, hizo Alicia Fernández, ¿no? Entonces, los juegos relacionados con lo atencional en la escuela son juegos que se juegan cotidianamente, en este sentido de que se llama la atención, se presta atención, se exige, se pide atención, y es distinto pensar la atención en ese sentido que pensarlo en una atención capturada por una pantalla o en una atención entendida como mercancía que se comercializa en esos 3 segundos que te roban para mirar publicidades forzosamente antes de acceder a un contenido, ¿no? Sí, hay una disputa por la atención, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la atención capturada, habría que pensar cuál es la otra atención, la que no está capturada. Es aquella atención a la que nosotros podemos dirigir hacia donde nosotros queremos, es aquella en donde tenemos algún tipo de soberanía o la atención de alguna manera se presta y se da al que gana en esa batalla por esta atención entendida como economía, ¿no? Yo pienso que en esto que dice, me llama la atención un supuesto, en esto que dice Coan, me cuesta concentrarme para leer, por lo tanto subirme al avión, de alguna manera me relaja de una lucha, y esto ya lo estoy agregando yo, de una lucha que yo tendría que dar con mi propia atención para no distraerme a la hora de leer, ¿no? Entonces, esas condiciones de atención objetivas, porque no hay conectividad, de alguna manera me liberan a mí de cierta tensión subjetiva en torno a la atención, ¿no? Porque parece que tenemos que hacer todo un esfuerzo, todo un ejercicio sobre nosotros mismos para ponernos atentos a algo. Y leía el otro día una nota que le hacían a Amador Fernando Sabater, Fernández, no, Bueno, el hijo de el de Ética para Amador. Ok, el hijo de Ética para Sabater. Amador. Sí. Amador es filósofo. Amador Fernández Sabater, y él decía que existen, que la atención forma parte de una ecología, que hay ecologías de la atención, ¿no? Uh-huh. Que para que un sujeto pueda atender, hacen falta ciertos entornos. Y ahí entonces vuelvo a pensar la escuela como un entorno atencional. Pero ¿qué pasa cuando la escuela, como entorno atencional, está atravesada por esos otros entornos atencionales o desatencionales que son los teléfonos, bien, las redes sociales, ¿no? Bien, bien. ¿Quién gana en esa disputa? Y si yo me imagino una especie de mapa donde hay algunas burbujas separadas, otras superpuestas, otras adentro de otras, ¿no? Como espacios en los que prestar atención es posible, es forzoso o es difícil. Y pienso que eso nos lleva también al segundo punto de este decálogo, que es la distracción, y que casi son el mismo, o que casi son simétricos, porque si la interrupción viene de afuera hacia adentro, la distracción tiene una energía más centrífuga, va hacia afuera. Es decir, la interrupción se mete entre el sujeto atento y el objeto atendido. En cambio, la distracción se constituye como un segundo objeto que compite por la atención y de la cual el sujeto tiene que librarse como Ulises quiere librarse de los efectos del canto de las sirenas, ¿no? Bueno, ahí te tiré un centro filosófico, Ángel, vos que sos... Sí. Sí, está buenísimo porque pensaba, así como hay modos de la atención capturada y hay modos de la atención concentrada y hay modos de la atención no tan consciente de sí, por ejemplo, cuando pensamos en la contemplación de la belleza, ¿no? Por ejemplo, la contemplación de un paisaje, la atención no está pensando qué lindo este paisaje al que estoy atento, sino claro, que está ahí maravillada. Sí. Quizá la atención maravillada no es lo mismo que la atención compulsiva. O sea, por ejemplo, sí, pienso que hay modos de la actividad y de la pasividad que tienen sus potencias y sus problemas y que no necesariamente estar atento es bueno y estar desatento es malo. Hay que ver. Y pensaba lo mismo con la distracción, ¿no? Justamente también Amador Fernández Sabater dice en un momento que distraerse puede ser también un acto de rebeldía, ¿no? Distraerse, perder el tiempo, pensar en otra cosa, tiene que ver con algún modo de la errancia del pensamiento, ¿no? Un pensamiento errante que se va y que quizá después vuelve con otras ideas, con otras experiencias, y hay una distracción que yo creo que es más políticamente provocada, ¿no? Que puede generarse por saturación de información, que puede generarse por mecanismos adictivos, ¿no? Entonces, ahora, vos planteabas... modos de la distracción. Bien, sí, estos modos de la distracción, o estos modos de la atención al mismo tiempo, porque digo, una atención maravillada es una atención de alguna manera también capturada. Si vos mirás fuegos artificiales estallando en la noche, o mirás un atardecer que te obnubila, tu atención, digamos, no es una atención estudiosa, no es una atención analítica como la que reclama una clase. Pero se parece en algo a la atención capturada de la que alguna vez nos habló Daniel Calmels, esa atención un poco deslizante, porque algo que muchas maestras de cuarto B le envidian a Netflix es que los chicos pueden quedarse 3 horas delante de la pantalla viendo dibujitos o alguna serie, y en cambio ellas no logran ese poder sobre los chicos, ¿no? Entonces tendemos enseguida a definir la atención prestada a la serie de Netflix como una atención capturada, subordinada, alienada, digamos, como una especie de adicción compulsiva y cosas por el estilo, y la atención en clase como una atención esforzada, voluntariosa, y que al mismo tiempo nos transforma, nos convierte en mejores de lo que éramos antes de entrar a la clase. Estas dos concepciones que acabamos de esbozar, la de las modalidades de la atención y también la de esta especie de disputa entre distintos focos de atención, unos que interrumpen, otros que distraen, etcétera, tal vez sirva un poco para pensar ese fenómeno que, pienso yo, está poco estudiado, a pesar de que está muy opinado, a pesar de que está sobreopinado tal vez, esa moralización extrema de la que tantas veces hablamos, de las pantallas, creo que nos impide entrar en este tipo de conversación, mediada por este concepto de atención y que ha aparecido en estos dos primeros incisos de nuestro decálogo. Sí, incluso podríamos tender un puente desde la atención hasta al tercer inciso, que es el de la burbujización y los sesgos cognitivos, porque pensaba también que, bueno, esto, cuando la atención está disputada y cuando la atención se piensa como una mercancía en este concepto de economía de la atención, es claro, es un supuesto que uno no puede prestar la atención a todo a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, podríamos decir que nuestra atención, además de capturada, está también segmentada. Es decir, le prestamos atención a aquello que los algoritmos van, de alguna manera, seleccionando para que nosotros atendamos a, ¿no? Sí. El algoritmo podría definirse de alguna manera como un recorrido de nuestra atención, un recorrido trazado para nuestra atención, trazado matemáticamente, a partir de huellas anteriores que hemos dejado en la red. Entonces, de golpe, cuando, no sé, el algoritmo detecta qué cosas son las que más capturan mi atención, de golpe me empieza a ofrecer lo que a mí me atrae, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podríamos preguntarnos qué relación hay entre atención y deseo. ¿A qué le presto atención? Si le presto atención a lo que yo deseo o le estoy prestando atención a lo que desea el mercado algoritmizado, ¿no? Sí. Ahora, el algoritmo supuestamente nos interpreta. Por lo menos esa sería su virtud, ¿no? Nos escucha con atención, se fija dónde cliqueamos, dónde nos quedamos más tiempo, por qué lugares vamos, y en base a una serie de ecuaciones nos ofrece más de lo mismo, y tendría en principio, a diferencia de la interpretación que hace el analista, que nos invita a tomar conciencia y salir de nosotros mismos, tendría un sesgo más conservador. Nos muestra más de lo mismo porque se demostró eficaz eso. Se demostró eficaz en que nosotros estemos más tiempo mirando la pantalla y que, por lo tanto, si funciona esa hipótesis conservadora y, en efecto, el algoritmo logra que nos quedemos más tiempo, estaremos más tiempo mirando esas publicidades y se marketingizará más nuestra actividad frente a las pantallas, digamos. En ese sentido, la linealidad que hay entre esas reflexiones anteriores sobre la atención y el concepto de burbuja es evidente. La burbuja nos invita a no salir de nosotros mismos. Pero también sucede que la burbuja nos pone en contacto con otros que, a diferencia del concepto de semejante que se usa a lo mejor o de prójimo, amarás el prójimo como a ti mismo, dice la Biblia, aprendemos al estar junto a semejantes, que serían los conciudadanos, dicen las teorías más sociales, la burbuja nos pone frente a parecidos más que a semejantes, frente a similares más que a prójimos. Entonces hay cierto goce del consenso con los otros, sumergido cada uno en su burbuja conservadora, en la que se parece siempre a sí mismo, pero también sumergido en una burbuja compartida en la que ese sesgo de confirmación va acentuando esa diferenciofobia propia de las redes sociales, ¿no? Sí, yo por momentos pienso que las burbujas son una instancia que se sitúa entre el individuo y la comunidad, ¿no? Porque no es una esfera puramente individual en la medida en que hay otros, que en todo caso, poniéndome así tajante, hay otros que están tan formateados como yo en los mismos sesgos, ¿no? O en todo caso tan interpretados y anticipados como yo en los mismos sesgos. Hay una dimensión ahí de lo colectivo, ¿no? No estoy sola en la burbuja, nunca estoy sola en una burbuja, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de comunidad constituye una burbuja? Esa comunidad de los parecidos, ¿no? Claro. Esa comunidad, por ejemplo, que pueden ser los consumidores de determinado tipo de series o los votantes de determinado candidato. ¿En qué medida la burbuja nos vuelve comunidad? Si entendemos la comunidad como un espacio de interacción, no de individualidades, sino de singularidades que a la vez que se parecen se diferencian, ¿no? Sí. Pareciera que es una, que la burbuja genera un proceso de colectivización, pero al mismo tiempo sin que anula las diferencias. Sí. Además, lo que te preguntabas, ¿qué tipo de comunidad es la comunidad que está conformada por estas burbujas a la que impulsan las redes sociales? Pensaba, las comunidades fuera de las redes sociales, las comunidades de las personas que tienen el mismo oficio, o las personas que leen los mismos libros, o las que escuchan la misma música, o siguen una banda, o lo que fuera, son comunidades que de alguna manera giran en torno a narrativas, ¿no? Es la historia compartida, es una narración común, una narrativa, un relato, si querés, lo que une a estas personas en una comunidad. Y en cambio, me parece que la burbuja digital atenta un poco contra la posibilidad de estar reunido en una narrativa. Estás reunido en el sentido de que hay una especie de confluencia por unas causas más externas a esas narrativas. Pensaba en ese cuento que alguna vez leímos de Hernán Cassiari, se llama algo así como El móvil de Hansel y Gretel, creo que alguna vez lo mencionamos, en el que él dice cómo serían todas las historias conocidas, clásicas o no clásicas, si le metes al protagonista un celular en el bolsillo. Pues claro, ¿viste? Hansel y Gretel ya no se pierden, porque le mandan un WhatsApp a los padres, los van a buscar, y todo así, ¿no? Romeo le avisa a Julieta, y ella a él, no te suicides, boludo, que es toda una joda, etcétera, ¿no? Entonces digo, la inmediatez, la velocidad, el tipo de textura que tienen los encuentros en las redes digitales, atenta un poco contra cualquier posibilidad de narración, de narrativa, de relato que pueda generar comunidad. No sé si la burbujización entonces también puede ampliarse en ese sentido, en esa dirección. Sí, por ahí pensando en esto, en la relación entre algoritmos y narrativas, quizá ahí la narrativa es reemplazada por el hashtag, ¿no? Pensaba eso como dos modos de uso del lenguaje. Sí. De las narrativas que nos vuelven comunidad a los hashtags que nos identifican como parecidos, como pensando sí. Parecido. Y bueno, ahí no llego a vislumbrar cuáles son las consecuencias de esto, pero claramente hay algo ahí del orden del tipo de relato que nos aúna. Claro, es que tener algo en común con los otros puede ser haber tildado los mismos casilleros en un perfil o en un formulario, o puede ser haber transitado experiencias afines o parecidas en lo que se refiere a ante qué nos emocionamos, ante qué nos indignamos, por qué causas luchamos y cosas por el estilo, ¿no? Y ahí, claramente, creo que las metáforas del hashtag y el relato dialogan muy, pero muy bien con esta idea. Bueno, hay que ver ahí también, para no ponernos como tan humanistas o tan tecnófobos, ¿no? O sea, si es posible, desde la vida digital o en el mundo digital, construir narrativas, ¿no? También, o sea, porque quizá también sean posibles las narrativas y sea posible construir densidades simbólicas de todo tipo, intensidades simbólicas en el mundo digital, ¿no? Porque pareciera que estamos negando la posibilidad de que haya algo de intensidad y de densidad en nuestras vidas digitales, que quizás sea demasiado, ¿no? Pero bueno, habría que pensar en qué modo se da eso. Sí, ¿te acordás en el episodio de este mismo programa que grabamos en Dolores, después de haber presentado una ponencia, no sé, en unas jornadas, habíamos hablado de la identidad y uno de los rasgos de la identidad decíamos que era el relato, que toda vida se cuenta históricamente, narrativamente, retomábamos ahí algún filósofo, no me acuerdo cuál. Sí, Paul Ricoeur. A Paul Ricoeur, tal cual, a Paul Ricoeur, que decía que toda identidad es narrativa, y asociábamos esa idea de lo narrativo, de la identidad, con los muros, las stories, los reels, etcétera, que tenían tal vez una textura más narrativa que una publicación estática, ¿no? Porque mostraban a las personas en movimiento. Pero no sé, es una relación tal vez un poco forzosa, la podríamos cuestionar o podríamos relativizarla un poco a la luz de estas otras conversaciones. El siguiente punto, no sé si te parece bien que avancemos del decálogo, tiene que ver con la caja negra. Lo llamamos algo así como la caja negrización de los artefactos, la caja negrización de las máquinas. A mí lo primero que se me ocurre pensar a partir de este concepto de caja negra es su uso en otros ámbitos. Por ejemplo, en el conductismo, que para poder estudiar el comportamiento humano sin adentrarse en los misterios insondables de la conciencia, define a la conciencia como una caja negra. Entonces, ahí no nos metemos. Y también en los aviones, que hay una caja negra a la que solo accedemos cuando el avión estalló en 1000 pedazos, se cayó en el mar o cosa por el estilo, para saber qué pasó. Y hay un editorial que nos gusta mucho, que se llama Caja Negra también, dicho sea de paso, que publica muchos libros que nos gusta leer. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, más allá de estas referencias o antecedentes, etcétera, hacemos referencia con caja negrización a varias cosas distintas. A ver si se me ocurren tres. Por un lado, el artefacto digital especialmente, es una caja negra porque no sabemos lo que tiene adentro, porque no sabemos cuánta información, qué datos, qué archivo, qué puede salir de ahí, de esa caja de Pandora. En segundo lugar, es una caja negra porque no sabemos, no tenemos la menor idea de cómo funciona. Y no es que nosotros, que somos profes, no sabemos. Los ingenieros en sistemas tampoco saben. No hay mucha gente en el mundo que sepa cómo funciona toda la máquina. Hay especialistas en tecnología de touch y hay otros que estudian los chips, pero todo el artefacto no debe haber mucha gente en el mundo que sepa cómo funciona. Y esto ya lo decía, ¿cómo se llama? El filósofo alemán, el de la obsolescencia del hombre. Bueno, ya me voy a acordar. Hoy estoy mal con los nombres. Y en tercer lugar, la caja negra, pensando ahora en la inteligencia artificial. Gunter Anders. ¿En qué se va convirtiendo? Es una caja negra porque el que creó la inteligencia artificial u otros programas que aprenden, sabe que se va transformando la programación a partir de la interacción de los usuarios y eso va convirtiendo al artefacto en otro artefacto. Va convirtiendo a la programación en otra programación que se incrementa y va variando conforme a patrones que no son abarcables por la mente humana, por la cognición humana, porque son mucho más rápidos. Entonces, también se escapa de las manos, ¿no? Sí, ahí es interesante pensar, porque estoy de acuerdo que los tres sentidos pueden ser buenas definiciones de caja de negrización. Pienso también en la caja de negrización como una operación que lo que genera es poner distancia entre el usuario y eso que usa, ¿no? Y en ese poner distancia genera una cierta impotencia con respecto al objeto, ¿no? Yo no conozco cómo funciona el objeto, por lo tanto, no tengo mucha libertad de acción sobre el objeto. El objeto tiene sus procesos y yo tengo que adaptarme a esos procesos que además desconozco, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una operación de despotencia o de distancia que me parece que como de ignorancia, como cuando hablamos, por ejemplo, de la obsolescencia programada, ¿no? La obsolescencia programada que ya viene en la misma programación de los artefactos está caja negrizada. Y en ese sentido nos pone a nosotros en una situación como de impotencia frente a los tiempos del objeto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una operación que puede ser subjetivante de alguna manera. Y también pienso en los procesos de caja negrización extendidos a otras cosas que no son objetos. Por ejemplo, hoy en día se hacen muchas cosas, yo creo, en torno a una caja negrización, por ejemplo, de cómo funcionan ciertas instituciones, cómo funciona el Estado, cómo funciona una universidad, cómo funciona un instituto de cine. Hay una operación de volver opacas ciertos funcionamientos para poder después justificar decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, mucha gente hoy está repitiendo, por ejemplo, que las universidades no usan bien su presupuesto, pero porque no saben cómo funciona una universidad, no saben cómo ese proceso, ese presupuesto se distribuye, para qué sirve, cómo se genera, cómo está establecido en la ley que tiene que generarse. Entonces, esa misma distancia entre los sujetos y las instituciones que habitan, ¿no?, hace que después no sepamos cómo funcionan aquellas cosas que, o sea, que hacen incluso a nuestros derechos. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, veo muchas cosas con una salvedad, y es que en el caso de la caja negrización de los artefactos digitales, hay algo en el diseño que va evolucionando en dirección a hacerlo más oscuro para el usuario. En esta caja negrización social o institucional que estás proponiendo, me parece que el diseño de las instituciones no cambió. Lo que cambió a lo mejor es cierto el diseño de la mirada social sobre esas instituciones, en la medida en que puede ser impulsado por los actores de poder, digamos. Exactamente. Pero, fíjate que las operaciones que estamos haciendo, quienes defendemos, por ejemplo, la universidad pública, o que defendemos ciertas instituciones del Estado, es compartir información sobre cómo funcionan esos grandes artefactos que son las instituciones. Porque sí, acá la caja negrización, o sea, tal cual, más que un proceso objetivo, es un efecto subjetivante o subjetivo, sí, ¿no?, de ciertos discursos que se dicen sobre las instituciones. Claro. Bueno, vos lo relacionabas con la obsolescencia programada. Hay un concepto hermanito de la obsolescencia programada, que es la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada está en el diseño. O sea, yo fabrico un objeto para que se rompa pronto y tengas que comprar otro. En cambio, la obsolescencia percibida es, yo te convenzo de que este objeto ya no te sirve para que tengas que comprar otro. Entonces, bueno, el celular está perfecto, funciona, anda bien, pero hay otro mejor y este no tiene la cámara con tantos píxeles, o su diseño se ve antiguo, entonces lo tengo que cambiar. La moda en la ropa es un ejemplo perfecto, ¿no es cierto? Mirá quién se pone hoy jeans nevados, aunque estén en buen estado y te abriguen las piernas, ¿no? Entonces, a lo mejor la diferencia entre la caja negrización en el diseño de los artefactos y la caja negrización más social a la que vos estás haciendo referencia, puede aparecerse a esta diferencia entre la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. Y después, hay algo en lo material, vos decías, sobre las cosas y la información, me trae un poco a la mente lo que dice Han, Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano al que venimos leyendo y que hace este trabajo tan bonito de divulgación filosófica sobre estos temas, de que las cosas van siendo reemplazadas por información. Es decir, él habla, por ejemplo, de que los objetos tecnológicos son cada vez más chiquitos, más minimalistas, se van desobjetualizando y, en cambio, cada vez tienen más información. Pero además, digo, vos antes querías ver una peli y te comprabas un VHS y lo metías en la videocasetera y tenías una peli. Vos antes querías escuchar música y te comprabas el disco de tu banda favorita y tenías un disco, lo podías tocar. Hoy, si querés ver una peli, tenés que suscribirte a una plataforma y mientras la puedas pagar, lo que tenés es derecho a ver la peli. Pero vos no tenés ya una peli ni un disco. Lo que tenés es una suscripción a una plataforma de películas o de música. Entonces, esta desobjetualización me parece interesante. Hay un texto dentro del libro No Cosas, de Han, en el que él cuenta que entró una vez a una tienda y se enamoró de una rocola, una gramola, la llama él. Esa máquina, ¿viste?, que vos pones una monedita y elegís una canción y la toca en un bar, por ejemplo. Me gustaría leerte este fragmentito que está en el libro No Cosas, cerca del final del libro. Él describe la rocola que se compró y se la llevó a su casa. Y dice lo siguiente. Todo el mecanismo se pone en marcha con un fuerte tableteo. Y después de oírse el zumbido de la rueda de discos que se pone en movimiento, el brazo del cambiador de discos toma un disco y lo coloca con un movimiento preciso. Antes de que el brazo aterrice en el disco, roza un pequeño cepillo que limpia la aguja de polvo. Todo esto es como magia, una cosa mágica que siempre me asombra. La gramola produce ruidos de cosas, parece querer comunicar que es una cosa. Posee un cuerpo voluminoso. Su gimoteo sale de lo más hondo de su vientre, como si fuera la expresión de su voluptuosidad. El sonido digital, en cambio, carece de cualquier tipo de ruido de cosas. Es incorpóreo y plano. El sonido que produce la gramola con el disco y el amplificador de válvulas es muy distinto de un sonido digital. Es material y corpóreo. El sonido bronco me conmueve, me pone la carne de gallina. En el centro de la gramola está la placa roja que indica el dinero en marcos y céntimos para hacerla funcionar. Como soy el afortunado propietario de la gramola, tengo acceso a un botón que me permite saltarme la barrera del pago. Pero aún no lo he utilizado. El sonido característico que hace la monedita al caer forma parte de la gramola, tanto como el traqueteo del disco. Es uno de esos hermosos sonidos de las cosas que no querría perderme. Bueno, esto es lo que dice en No Cosas, Byung-Chul Han, haciendo referencia a esta necesaria relación material con las cosas que en el mundo digital se pierde. Tal vez parte de la caja negrización, de esta distancia entre la máquina y nosotros, tenga que ver con esta descorporización, con esta desmaterialización, ¿no?, de la experiencia que nos producen las máquinas. Porque para entender algo necesitamos tocarlo. Somos sensoriomotores todavía. Digo, citando a Piaget. Totalmente. No, y bueno, ahí vamos al eje 6, ¿no? Porque creo que el eje 5 de la gubernamentalidad algorítmica ya lo trabajamos cuando hablamos de las burbujas. Sí, bueno, digamos simplemente que el eje 5 es gubernamentalidad algorítmica y que acerca de la gubernamentalidad hablamos mucho en episodios anteriores, así que tal vez remitimos a los oyentes a episodios anteriores, en los cuales creo que el último incluso se dedicó íntegramente a eso. Sí, sí, que exactamente. Podemos saltearlo y entrar en el sexto, dale. Sí, porque uno de los problemas que nosotros encontramos, y al que le llamamos descorporización de la experiencia, tiene que ver con que estas cosas que se van volviendo datos, ¿no?, o estas cosas analógicas que se van volviendo información digital que cabe en una nube, ¿no?, también pasa con los cuerpos. Es un poco la pregunta por qué pasa con los cuerpos en la virtualidad. ¿En qué medida están implicados los cuerpos en una experiencia digital, ¿no? Por ejemplo, ya sea en una videollamada, en un juego en línea o en una, no sé, en un chat de WhatsApp, ¿no? O sea, si el cuerpo está ahí sustraído, si el cuerpo está presente de otras maneras, si directamente el cuerpo no está y queda otra cosa, suponiendo que haya otra cosa en el ser humano que no sea cuerpo, ¿no? Son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de la descorporización de la experiencia. Nosotros estuvimos trabajando en episodios anteriores algunos aspectos de esta descorporización o quizás del mito de la descorporización, porque creo que los cuerpos aparecen, pero aparecen de otras maneras, ¿no? Sí. No solo en las bases materiales de lo digital. Hablamos largamente sobre los recursos materiales que están implicados en las tecnologías digitales. Hablamos también del trabajo humano que está implicado en las tecnologías digitales. Pero también en qué medida nuestros cuerpos virtualizados están o no allí, ¿no? Sí, cuerpo virtualizado fundamentalmente bajo la forma de imagen, podría uno creer, ¿no? Porque la versión virtual del cuerpo, probablemente la más popular, la más difundida, en la que más nos fijamos, es la imagen digital. He leído en un texto de Santiago Alba Rico, nuestro filósofo español de izquierda favorito, que decía que así como el catolicismo nos invita a abandonar el cuerpo para mirar el alma, para pensar en el alma y en el alma eterna, el mundo digital nos invita a abandonar el cuerpo para mirar la imagen, la foto de perfil, digamos, ¿no? Entonces, dice él, todo el cuerpo se va convirtiendo en una especie de lastre que jamás va a poder parecerse a la foto de perfil, ¿no? Y, en cambio, las fotos, las imágenes, etcétera, son múltiples copias, múltiples réplicas que destiñen un poco nuestra relación con el cuerpo verdadero, con el cuerpo propio. En el mismo párrafo, Alba Rico cita a una feminista egipcia que dice que al cuerpo se lo puede velar, como hacen los musulmanes, o se lo puede fotografiar, que también es una manera de velarlo, al punto, dice, que la desnudez es el velo de los occidentales. Así lo plantea. Bueno, hay algo del uso de la cámara de fotos en los celulares. Supongo que debe haber quien haga historia de la fotografía fijándose en estas cosas, ¿no? Y es una cosa que tendríamos que incorporar fuertemente a nuestras lecturas. pero hace 100 años sacarse una foto era algo inusual. La gente no andaba con una cámara de fotos, a lo mejor, no sé, 100 años, un poco más, a la gente se sacaba una foto en la vida, la foto esa en la que saliste, y hoy tenemos en algunos altillos de casas viejas en las que quedan cosas de nuestros bisabuelos, esos retratos retocados con colores medio apastelados, en los cuales se ve la solemnidad de la persona fotografiada en el acto de sacarse una foto por única vez en la vida o por única vez en el año, quizás, no sé. Pero la experiencia de fotografiar y ser fotografiado se ha vuelto, con las tecnologías que traen una cámara en cada bolsillo, una cosa tan cotidiana. Uno le saca una foto al pizarrón después de una clase, se le saca una foto a algo para mandársela a alguien y decirle algo con una imagen. En los actos escolares, la mayoría de los adultos miran el acto a través de la cámara y no directamente. Y hay un gesto del registro compulsivo y banal también, ¿no? Todo debe ser fotografiado, al punto incluso de que las personas, esta es una hipótesis personal totalmente cuestionable, ¿eh? Pero al punto de que las personas ya buscan vivir vidas fotografiables y transitan ciertas situaciones de modo tal que podrían salir bien en una foto, incluso cuando no le saquen la foto, como posando todo el tiempo frente a la omnipresencia de una cámara, que puede ser la propia, la de tu pareja, la de tu amigo, la de los transeúntes que sacan fotos. Entonces, bueno, pensaba un detalle más de la sensación de estar todo el tiempo con una cámara o siendo visto por una cámara o por un grabador, esta idea del registro posible en casi todo momento y lugar. Por estos días se empezó a discutir públicamente en foros mediáticos, etcétera, los dichos de nuestro presidente de que quería impulsar un sistema de denuncias para profesores que adoctrinen a sus alumnos, según una definición de adoctrinamiento que tal vez no compartamos totalmente. Eso solo es posible con estudiantes que tengan celulares encima, y que saquen fotos, y que graben, y que de alguna manera sean espías de la clase para el poder central, y puedan enseguida identificar como adoctrinamiento una crítica al sistema neoliberal, digamos, ¿no? Entonces pienso en el atravesamiento de lo digital de un montón de cuestiones, y cuando estas cuestiones tienen que ver con la docilización de los cuerpos, con formas de la represión, con formas del autoritarismo, resultan sumamente funcionales, ¿no? Estas tecnologías digitales. Sí, ahí aparece también otra forma, que es la del cuerpo expuesto del docente, ¿no? Porque en principio, en general, cuando se habla de la descorporización de la experiencia, aparece una connotación peyorativa, ¿no? Como si uno estuviera menos presente por estar presente en el modo de la virtualidad. Y la verdad que en términos de exposición del cuerpo docente, yo creo que el cuerpo docente en pandemia nunca nos sentimos tan expuestos como en las clases virtuales, ¿no? Sí. En el sentido que se nos puede grabar, se nos puede fotografiar, estamos ahí en la mira, ¿no? Ahí sí, pienso en Vigilar y Castigar, donde aparece el estudiante como expuesto frente a la luz, ¿no? Del poder, el docente, y en estos entornos, principalmente en nuestro presente en Argentina, a la luz de este gobierno, y digo a la luz a propósito, estamos muy expuestos, incluso aunque sea una clase virtual, porque ahí lo que importa de nuestro cuerpo es nuestra voz, es lo que nuestro cuerpo vehiculiza como postura política en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, ahí me parece que tanto la virtualidad no nos protege de la exposición. En otros casos, sí podríamos pensar que hay algo de la virtualidad que protege al cuerpo de una cierta exposición, ¿no? Porque también está esta idea de que la virtualidad nos permite no poner el cuerpo. Está esto de, bueno, no pongo el cuerpo en la virtualidad, ¿no? Sí. Y bueno, hay que ver también si se pone menos el cuerpo y en qué sentidos, ¿no? Y también me pregunto si de alguna manera la virtualización de los cuerpos no es un síntoma de algo que nos está pasando con los cuerpos, ¿no? Digo, ¿por qué alguien no quisiera poner el cuerpo en un lugar? ¿Qué síntoma social se está expresando ahí? Decís que hay un refugio en lo virtual. Claro, podríamos pensar lo virtual como refugio, ¿no? ¿Alguna vez te acordás que en un programa anterior recibimos la participación de Verónica Silva, nuestra compañera, nuestra amiga del grupo de investigación, y ella hablaba un poco de lo que significa crear un perfil? Y entonces hablaba un poco de esa construcción voluntaria de uno mismo que se opera cuando uno construye un perfil, eligiendo una foto, por empezar, pero además tildando una serie de características, eligiendo un texto que te describe, etc. Y nosotros, un poco en la misma línea, nos habíamos imaginado que la construcción de un perfil tenía un costado mercantilizado, porque, bueno, de alguna manera, construirse a uno mismo como una marca es tomar el manual de marketing que antes solo las empresas utilizaban para la construcción de una imagen pública, pero también nos imaginábamos una cosa más literaria, es decir, una literaturización del yo a partir de la foto de perfil, jugar a ser un personaje, a construir una narración de sí, y esto lo pensábamos en relación a las identidades. Ahora, pensando en la misma dirección, digamos, podríamos ver que esta pregunta que vos formulás, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos que se refugian en las imágenes? ¿No es cierto? Durante la pandemia también hubo gente que se sintió más cómoda, porque cuando ponía el cuerpo era discriminada por su color de piel, por su peso, por lo que fuera, y entonces la foto de perfil le permitía participar en clase como un avatar y nadie se fijaba en esos detalles susceptibles de discriminación, ¿no? Eso, hay un artículo muy lindo de Perla Selmanovic en uno de los libros que hicieron acá en UNIPE titulados La escuela en tiempos de pandemia. Ahí Perla trabajaba un poco este tipo de casos y de situaciones interesantes. Ahí está bueno retomar lo que vos decías de las burbujas. Si las burbujas tienen que ver con anudarme con los parecidos, con los que son parecidos a mí, y si la virtualidad tiene eso de ir encerrándome con mis parecidos, ¿no? Quizá lo que pasa con la presencialidad es que uno sale de la burbuja y corre riesgo de encontrarse con los que no son parecidos, ¿no? Corre riesgo de encontrarse con los diferentes a uno. Y me parece que esa es la riqueza de la comunidad, pero al mismo tiempo puede que estemos en comunidades que están tan fragmentadas y tan burbujizadas, donde encontrarme con un otro en el sentido total de la palabra, puede generar angustia, puede generar miedo, puede generar silenciamiento, de hecho, ¿no? Sí. Y creo que las aulas, igualmente había que pensar también que los procesos que se dan en la digitalidad pueden modelizar o permear los procesos que se dan en la presencialidad, ¿no? Así como vos decís que Instagram modeliza mi modo de vivir, porque yo lo estoy viviendo en función a lo que es fotografiable o posteable en una story, ¿no? Puede ser también que las burbujas se vayan generando, la sociedad está burbujizada también. Los barrios privados, por ejemplo, los colegios de élite, entre otras cosas, hacen que cada vez haya menos lugares para encontrarnos con los no parecidos. Sí. Y quizá, sí, ir a la escuela, ni siquiera a la escuela. Ir a la escuela en algunos momentos era ir a encontrarnos con los no parecidos, sí. No sé si ahora sí sigue siendo eso, pero quizás también hay algo del cuerpo que necesita refugiarse en lo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quizás también Byung-Chul Han en otro de sus libros dice que la mano es con respecto a dos partes del cuerpo que simbolizan lo digital y lo analógico, ¿no? Dice, la mano simboliza el trabajo, es la parte del cuerpo que se relaciona con la habilidad. En cambio, el dedo, que es lo que más usamos en los celulares, se relaciona con la elección entre opciones, sobre todo, y con, bueno, esto de tocar un botón, digamos, ya sea para hacer explotar una bomba atómica, como el famoso botón rojo que nos asustaba en los años 80, no sé por qué dejó de asustarnos. o el botón de aceptar, cancelar, ¿no? Hace un ratito vos leías el poema en el cual el giro que se hacía era decir, la máquina que me regalaste me aprendió a preguntar lo mismo que me preguntás vos, ¿estás seguro? Esta pregunta permanente, ¿no? Por el ¿estás seguro? Supone un usuario inseguro, supone un usuario que necesita permanente confirmación, supone un usuario dubitativo, un usuario propenso a cometer errores y a romper lo que no tiene arreglo. Por eso, en esa interfase también, uno podría buscar adjetivos para ese cuerpo que maneja el aparato, ¿no? En este caso surge dubitativo, inseguro, torpe, etc. Sí, muchas veces... Un sujeto que baja la guardia, un sujeto que se deja llevar, y ahí hasta que parecería que la máquina te está diciendo, a ver, pará, no te dejes llevar tanto, mirá que estás a punto de eliminar todos estos archivos de la papelera. Claro. Como si hubiera un supuesto ahí de que cuando uno entra en ese mood, se deja llevar totalmente y va apretando ok, ¿no? No, pero yo traía esta adjetivación sobre el cuerpo del usuario, porque hace muchos años una máquina era identificada con un usuario hábil, erudito, genio, digamos, lleno de conocimiento, hasta no hace tanto tiempo, ¿no es cierto? El usuario de una máquina era identificado con la persona muy inteligente, muy capaz, muy sabia. Si te remontás, por ejemplo, hay una película que se llama El viaje a la luna, de Georges Méliès, y hay una remake de esa película que se hizo en 1908, unos años después, creo que es la primer remake en la historia del cine, hecha por Segundo de Chaumont, otro director francés. Y ahí se ve cómo presentan el proyecto del viaje a la luna. Y son todos viejitos con barba larga, así los caracterizan, ¿eh? Que manejan las máquinas que harán llegar al ser humano a la luna. Pero son viejitos de barba larga, son tipos maduros, ancianos, etc. En cambio, si vos mirás cualquier producción de los años 80 para acá, los usuarios de las tecnologías son siempre cada vez más jóvenes, y hoy por hoy un usuario, digo, se ve a los niños, se los ve como usuarios más hábiles a veces que a los adultos mayores, no porque sean más inteligentes, ya sabemos, sino porque estas tecnologías están pensadas para un usuario más intuitivo que cognitivamente sofisticado, digamos, ¿no? Alguien con confianza, alguien que se deja llevar, que ya sabe, confía en que la máquina te va a decir, ¿estás seguro? Claro, sí. Sí, también habría que ver ahí, eso nos queda para el proyecto de investigación, cómo aparece el sabio hoy, ¿no? Si no, aparece también una representación de que el sabio es el que se pudo salir de la máquina de alguna manera, ¿no? No, no el que la maneja, ni el que se deja manejar cómodamente, sino el que está ahí denunciando sus mecanismos internos y resistiendo a ella. También es una imagen romántica. De tipo Matrix, ¿no? El que rompe la programación. Claro. Igual Matrix ya quedó vieja, obviamente, pero bueno. Bueno, Matrix juega con algo que nos lleva rápidamente al séptimo punto de este decálogo, porque en Matrix lo digital y lo real se confunden, se superponen, y es precisamente sobre eso que nos interesa entrar en este séptimo escalón del decálogo. Con respecto a lo digital y lo real, yo no puedo evitar remitirme a Piaget de nuevo, porque si bien Piaget no tiene nada que ver con estas discusiones, probablemente, cuando estudiamos a Piaget en el profesorado, nos enseñaron que el niño construye lo real a partir de ciertos procesos, que en el desarrollo infantil, digamos, esta idea de realidad aparece mucho, ¿no? Winnicott escribió Realidad y Juego, Piaget habla del objeto permanente, de la causalidad, como categorías involucradas en la construcción de lo real, donde lo real aparece como lo opuesto de lo imaginario, como lo opuesto de la fantasía, del animismo, del artificialismo infantil. Mirá el término, ¿no? Artificialismo infantil. Y en el psicoanálisis el principio de realidad se opone al principio de placer. Entonces pensaba, ¿qué pasa con esta idea de realidad en la cual tenemos lo real en lo digital? Sobre todo es distinto de la representación. Del otro lado de lo real está la imagen, está el video, está el sonido grabado. Aunque en este momento vos y yo estamos haciendo una videollamada. Yo no te veo a vos, veo tu imagen, el movimiento en mi pantalla. diría entonces que no sos real. Hay una indistinción extraña entre lo real y lo no real en lo virtual. Y si introducimos también aquello a lo que se llama realidad aumentada, es decir, al punto en el cual hay algo que estás viendo con tus propios ojos y lo podrías tocar con tus propias manos, pero que tiene un código QR, o se ve algo más si le pasas el celular por delante, bueno, ahí hay también un factor interesante para mirar. Un ejemplo solamente de todo esto, se hizo una muestra en Montevideo hace unos años de la obra del pintor uruguayo más conocido, Torres García, y es el que hizo ese mapita invertido que todo el mundo tiene en una remera o en un póster. Y se llamaba De quemado a virtual o algo así. La obra de Torres García parece que se incendió en buena parte en un incendio terrible que hubo en alguna ciudad de Brasil unos años antes, en los 70. Y entonces, en esta muestra, te ponían los cuadros quemados, colgados de la pared, quemados, ahí chamuscados, pero si vos pasabas con el celular, con el programita que ellos te decían instalar, encendido, veías la obra sana, como era originalmente, porque había registros fotográficos de esas obras que se quemaron. Entonces, mirá qué interesante, vos estás caminando por la muestra, ves los cuadros chamuscados, pero pasás el celular y lo ves como era, ¿no es cierto? Bueno, ahí esto juega un poco a esta indistinción un poco fascinante entre lo real y lo virtual. Sí, es que ahí hay dos distinciones que se ponen en juego, yo creo, como la realidad, podríamos llamarla física, y la realidad virtual, por otro lado, y por otro lado la cuestión de lo verdadero y lo falso, ¿no? Que no es necesariamente la misma distinción, lo real físico y lo real virtual, y lo verdadero y lo falso. A veces se solapan esas dos clasificaciones, se atribuye lo real físico a lo verdadero y lo real virtual a lo falso, y la verdad que eso es caer en una especie de realismo o de empirismo ingenuo, que ni los griegos creían que aquello que podemos ver ni los griegos, remontándome a los comienzos oficiales occidentales, claro, de la filosofía, ¿no? Ni en los comienzos de la filosofía se creía que lo empírico respondía a lo real. Pero bueno, sí hay un supuesto de que la realidad virtual es más manipulable que la realidad física. Creo que ese es un supuesto. Que de todos modos uno podría problematizarlo y decir, quizá la realidad virtual lo que muestra es que toda realidad es manipulable, ¿no? Lo que pasa que en la realidad virtual esa manipulación parecería estar más a la vista, más explícita y quizá contar con menos resistencias. La realidad resiste a la manipulación, la realidad se dice de muchas maneras, la realidad es cuestión de interpretación, se puede moldear, se puede construir artificialmente a nuestra imagen y semejanza, pero lo real creo que siempre ofrece resistencias a lo que se quiere hacer. Digamos. Sí. Todo relato, por ejemplo, para instalarse, necesita unos ciertos ceder de lo real, ¿no? Sí, sí. Como pareció de alguna manera. Me estoy poniendo igual medio dualista. No, pero es interesante la observación. La virtualidad es más blanda, es más, claro, manipulable. Como que ofrece menos resistencias al artificio, ¿no? Claro, bueno, lo real requiere mano y lo virtual requiere dedo, volviendo a la distinción que hacíamos antes sobre la cuestión del cuerpo. Y el dedo es más fácil que la mano. También en lo didáctico educativo es evidente esto, ¿eh? Por ejemplo, pensá en el monto de habilidad que hace falta para hacer una línea recta o un círculo o para pintar algo de un color o para escribir una palabra utilizando materiales físicos o utilizando el teclado de una computadora. Para un niño que está frente a un papel, el desafío de sentirse autor de una producción visual con una pantalla o con un papel son muy diferentes. En una pantalla enseguida se da cuenta que puede hacer círculos perfectos, colores plenos, que puede escribir su nombre sin ninguna dificultad y su apellido tal vez, sin más cosa que tocar las teclas correspondientes y queda todo bien escrito. En cambio en el papel el desafío es otro, por supuesto se ponen en juego otras habilidades físicas, cognitivas, pero tiene un costado interesante esto. el equilibrio entre la inversión cognitiva y la inversión motriz, la causa y el efecto. Se ponen en juego cosas interesantes desde el punto de vista puramente pedagógico, didáctico, quiero decir, ¿no? Así que las maestras jardineras que nos estén escuchando, bueno, también pueden tomar nota de eso. Ahora, una cosa es decir que la realidad virtual tiene un carácter distinto a la realidad física, si querés, o presencial, y otra cosa es decir que la realidad virtual es falsa, ¿no? Creo que ahí, ahí está la fuente de los equívocos. Lo que creo, bueno, lo que creo que ocurre es que los medios digitales nos permiten una mayor manipulación de la información, por lo tanto, una mayor posibilidad de tergiversar, digamos. De construcción de lo falso, ¿no? Sí. O sea, es más fácil construir lo falso, quizá, que en otros momentos de la historia, donde construir lo falso requería mucho trabajo. Ahora es mucho más sencillo construir lo falso. Sí. Incluso es mucho más sencillo construir una indistinción entre lo verdadero y lo falso, ¿no? O sea, que esa línea esté más borrada que en otras ocasiones. Sí. Quizá, no sé, pienso en la época de los mitos. Para instalar un mito, ¿cuánto tiempo se requería para instalar un mito en una cultura, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo se requiere para instalar una fake news en la opinión pública? Sí. Digo, lo falso ha tenido sus tiempos. Bueno, pensando en los mitos como falsedades necesarias, ¿no? Y quizá los tiempos de lo falso ahora son aterradoramente inmediatos. Sí. Lo falso, lo tergiversado, lo claramente manipulado. Refiriéndome ya a la cuestión de la información, ¿no? Sí, sí, bueno, hace poquito escuché, estaba tratando de encontrarlo y no lo encuentro, pero escuché una frase que se hizo popular y viral y ya ni me acuerdo de dónde salió. Bueno, te das cuenta, un efecto de la circulación virtual de la información, pero que decía algo así, como que una mentira dicha por pocas personas en poco tiempo es una fake news y dicha por muchas personas durante muchos miles de años es una religión. Hacía esta relación, que es una relación interesante, casi te diría inquietante, y que de alguna manera pone un poco en relación con esta relación entre la verdad y la mentira, lo verdadero y lo falso, que es nuestro octavo eje en este decálogo. No sé si ya hemos entrado sin anunciarlo, pero podemos decir el título: el problema de la verdad en la virtualidad. Por supuesto que tiene que ver con las fake news, tiene que ver con cierta incapacidad de valorar las fuentes de las cosas que vienen por medios digitales y todo lo que siempre se dice, especialmente en las aulas, sobre chequear el origen. Cuando alguien dice, busqué algo y encontré esto. ¿Y dónde buscaste? Bueno, en internet. Como si internet fuera una fuente, sería como decir, lo busqué en la biblioteca. Bueno, pero ¿en qué libro de la biblioteca, no? Entonces, esta falta de distinción es la forma clásica de pensar a lo mejor la veracidad en relación a lo digital. Pero también, y volviendo un poco a esta idea de darle un contexto social, una imagen diferente relacionada con lo que vivimos en Argentina en estos días, pensaba que el problema de la verdad también tiene que ver con cuánta solidez se le exige a un enunciado, con cuánta coherencia se le exige socialmente a un enunciado, cuánta autoridad detrás tiene que tener algo que se dice, cuánta lógica, o no se juzga ya por los argumentos, sino que un juego de palabras puede más que un argumento, la utilidad, la eficacia, la fuerza emocional de algo que se dice, alcanza para darle estatuto de verdad. Entonces, en esta especie de dictadura del meme, más allá de que el meme pueda ser un género interesante, en el que se digan cosas lindas de una manera interesante, pero digo, la exigencia que se le hace a algo para que sea verdad parece haber declinado muchísimo. Como que para muchísima gente, las cosas que se dicen públicamente no hace falta que se sostengan, Solamente con que se repitan, con que sean populares, con que tengan cierta estética o produzcan cierta emoción, alcanza. Y yo creo que no se puede deslindar eso de la manera en la que producimos, consumimos, circulamos información digital, en las redes, etcétera, este fenómeno, que es tremendo. A mí me preocupa muchísimo. Sí, es que es claramente una mutación en el criterio de verdad, ¿no? Sí. Es una mutación en ese sentido, en los modos en que se legitima un enunciado para acceder al campo de lo verdadero. Y claramente han mutado esos criterios, por lo menos en el ámbito de las redes sociales. Después, sí. Bueno, o sea, como decíamos antes, también esas experiencias en las redes sociales van modelizando cómo circula la verdad en otros ámbitos, ¿no? Y nos preocupa sí. A nosotros particularmente que somos docentes. Sí. Sí, Foucault habla de regímenes de verdad, ¿no es cierto?, para referirse a ciertos ámbitos de lo sabible, de lo decible, de lo pensable discursivamente. Ahora podríamos hablar acá de regímenes de verosimilitud, tal vez, en un sentido análogo. No sé, tal vez Foucault ya trabaja alguna de estas categorías, habría que volver a su obra, al orden del discurso, a la arqueología del saber, a las palabras y las cosas, para ver si él no, lo puede conversar un poquito con nosotros. Pero es que en términos filosóficos, y ahí podíamos situar a un Foucault de los años 60, de los años 70, sabemos que la posmodernidad, no es para llamarlo a Foucault posmoderno, pero bueno, sabemos que la posmodernidad trajo esta idea de que no hay hechos, sino interpretaciones, y que las verdades son relatos, y que la única verdad no es la realidad, como decía Perón, sino que hay tantas realidades como relatos. Y eso, digamos, esa especie de relativismo que surgió que afloró más bien en la posmodernidad, hoy se nos revela como un problema, porque cada vez más analogizar la verdad a un relato tiene efectos políticos muy particulares, ¿no? Porque entonces la pregunta es si cualquier relato puede adquirir el estatus de verdad y con qué criterios y con qué fundamentos, ¿no? Claro. El problema es cuando un relato sin fundamentos, por tener otros dispositivos de inserción pública, adquiere un estatus de verdad sin tener nada que lo sostenga por detrás, ¿no? Pues sí. Hay un problema. Bueno, los psicoanalistas no utilizan también el término ficción para referirse a una determinada narrativa en la que nos apoyamos, nos contiene, nos permite relacionarnos entre nosotros. También hablan de fantasmáticas, quizás a un nivel más de los vínculos, ¿no? Recuerdo que ese término también lo usaba de una manera muy eficaz Ignacio Leukovich en un libro llamado Pensar sin Estado, y en el cual hablaba del Estado como una ficción estructurante y hablaba un poco de, bueno, cómo la versión tecnocrática del Estado o ciertas influencias de la ventolina posmoderna sobre el mundo de la vida regida por las leyes, modificaba un poco estas cuestiones. Pero el uso de estos términos... Sí, podríamos llamarlo... Ficción, sí, podríamos llamar también narrativas, ¿no? Digo, como hoy más que nunca vemos como hay narrativas que están en disputa, y las narrativas no dejan de ser ficciones estructurantes, pero algunas de esas ficciones se sostienen en determinados pilares y otras no, ¿no? O en determinados fundamentos y otras no. La narrativa de que el mercado nos va a salvar de todo, o la narrativa de que el Estado es una máquina ineficiente, o la narrativa de que todo trabajador público es un ñoqui, son narrativas... Sí, no se basan en una estadística de hechos, por lo menos no se basan en una estadística de hechos que nadie se tome el trabajo de ir a ver o de verificar. No va por ahí el mecanismo de validación de esas cosas. Sí, entonces, hay ahí como una gran máquina de construcción de narrativas que cada vez pone en evidencia que toda realidad tiene un grado de artificio, ¿no? El tema es con qué efectos políticos, desde qué intereses, sostenido por qué comunidad, y qué tipo de mundo configura una determinada narrativa. Porque al final también nos podemos preguntar eso, ¿no? Esta narrativa, ¿a dónde nos está llevando? Porque las narrativas son base para tomar decisiones. Sí. Se toman decisiones en función de narrativas. Sí, mucho más que decisiones. Me parece que en base a estas También. narrativas, cuando tienen cierta pregnancia en las burbujas o en las comunidades, como vos quieras, que las hacen propias, no solo se toman decisiones como si se tratara del actor racional que actúa en su propio beneficio, sino que también eso incide en el modo en que las personas llegan a sentirse comprometidas con ciertos ideales, a comprometerse, a emocionarse, a enojarse, a indignarse, a sentirse impulsadas a reclamar o a protestar, se alimentan amores y odios, ¿no? Sí. Quedan dos escalones en esta escalerita que estamos transitando. El número 9 es la extracción de datos personales, la minería de datos, y el número 10 tiene que ver con cierta indistinción o cierta dinámica entre lo público y lo íntimo. Con respecto a lo primero, ¿no? Te tiro simplemente el título: extracción, minería de datos, obtener, analizar a partir de enormes cantidades de datos que se obtienen en forma automatizada. Por ejemplo, cuando te dicen sacá la tarjeta Carrefour o instalate la aplicación, etcétera, y uno dice qué bien que me viene esto, voy a tener un descuento, pero bueno, uno está sumándose como un gran colaborador para sumar una cantidad de datos, de información que le permiten, por ejemplo, a estas grandes compañías pulir la oferta, optimizar sus ganancias, personalizando el servicio que ofrecen, etcétera. La pregunta que alguien me ha hecho discutiendo esto en las aulas es, ¿y cuál es el problema? ¿Qué problema hay de que personalicen la oferta y me ofrezcan publicidades solamente de los productos que me interesan? ¿Cuál es el problema de que analicen mi comportamiento y adecúen los servicios que me prestan a ese comportamiento tan eficazmente analizado por los algoritmos? ¿No? No sé, ¿cómo responderías a la pregunta de mi estudiante de primer año que me dice eso? ¿Y cuál es el problema? Está perfecto. Mi vida es más fácil gracias a los algoritmos, gracias a que presto mis datos para que hagan de mi vida un lugar más agradable desde el punto de vista del consumo. Bueno, una de las respuestas posibles creo que la abordamos cuando pensamos en la gubernamentalidad algorítmica, ¿no? En qué medida los algoritmos que se alimentan de los datos que nosotros voluntariamente cedemos, pero a veces los cedemos voluntariamente sin saber que los estamos cediendo, por más que esto sea contradictorio, porque también hay que preguntarnos hasta qué punto nosotros somos conscientes de todos los datos que cedemos cuando digitalizamos nuestra vida en modo, en el formato de información, ¿no? Y por otro lado, que esos algoritmos modelizan también tu vida, modelizan tu conducta, porque van en base a datos que vos cediste, van orientando tu acción y tu conducta hacia determinados patrones que tienen que ver con volverte un consumidor de determinados productos, ¿no? La pregunta es, ¿qué de tu vida luego responde a una decisión, un proyecto, una toma de posición y qué de tu vida corresponde a estar guiado por una góndola donde vos simplemente vas comprando lo que se te muestra, ¿no? Creo que la respuesta podría problematizarse en términos de qué tipo de soberanía, quizás una palabra antigua, pero para mí es importante recuperarla, qué tipo de soberanía tenemos sobre nuestra propia vida, ¿no? Y más que nada teniendo en cuenta que en este mundo el consumo es gran parte de la vida. Lo que consumimos también nos hace identitariamente, en un Sí, se sentido habla de amplio. consumos culturales, Claro. se extiende, así como se extiende el concepto de capital, ¿no? Y se habla de capital social, capital cultural, etcétera. También se habla de consumos culturales, consumos literarios, etcétera. Muchas veces los términos de la economía, como capital, como consumo, se hacen extensivos a otras ciencias sociales. Y eso no sé si es un proceso de mercantilización, porque entonces habría que acusar a Bourdieu, un marxista de pura cepa, de utilizar un discurso mercantilizado, ¿no? Por el término capital cultural. Pero una política pensada en base a esta lógica, una política hipermercantilizada, basada casi exclusivamente en el análisis de tendencias y la personalización a partir del análisis de tendencias, porque en las campañas políticas también se utiliza esto. Elude un poco la lógica de la política, que es la de la arena de debate, ¿no? La discusión, etcétera. Nos quejábamos recién hace un ratito de la falta absoluta de exigencia de solidez, de coherencia. Creo que estos mecanismos tan protocolizados, tan automatizados, por más que sean eficaces en algún sentido y para algunas cosas, al generalizarse de una manera tan masiva, tan brutal, generan una nueva división de clases en la sociedad, ¿no? Ya no entre los que tienen los medios de producción, entre los capitalistas y los proletarios, digamos, sino entre los que tienen los medios de orientación de la conducta por medio de esta redirección de los datos personales a través de algoritmos y los que son las ovejas de ese rebaño, por decirlo brutalmente, ¿no? En esta tan conservadora a la que apunta el algoritmo, además, prevalece lo que hay y no lo que queremos y no lo que podría haber. Claro, totalmente, por ahí la pregunta es, entonces, ¿cómo rompemos esa lógica de reproducción de lo que hay, ¿no? Si hay lugar para un acontecimiento, para algo nuevo en esta lógica algorítmica, y por lo tanto también orada bastante el sentido de la democracia frente a la pregunta, ¿quién elige cuando elijo, no? Si bien ahí es una pregunta compleja porque el ser humano en sus decisiones siempre está condicionado, atravesado, sujeto y sujetado, digamos. ¿No existe el libre albedrío, decís vos? Bueno, o sea, eso se podía discutir, pero creo que la gubernamentalidad algorítmica viene a mostrar que muchas de nuestras decisiones son fruto de los algoritmos. Incluso nuestras decisiones, quizás nuestras decisiones políticas o algunas decisiones políticas o resultados políticos del mundo en que vivimos. ¿En qué medida? Sí. Digo, es subestimar al ciudadano, pensar que todas sus decisiones son fruto de una gubernamentalidad algorítmica, pero por otro lado también sería sobreestimar, pensar que uno elige soberanamente teniendo en cuenta todos sus condicionamientos y todas sus opciones. Sí, hay un problema filosófico interesante ahí, ¿no? Vos habías dicho la palabra soberanía, tal cual. Yo creo que una educación digital integral, si se formulara curricularmente y se desplegara en objetivos y todas esas cosas que tiene el currículum, diría algo así como construir en ese sujeto que se está educando la posibilidad de constituirse como un usuario soberano, como un usuario autónomo, como un usuario crítico de las tecnologías digitales, de las redes, etcétera, sorteando de alguna manera las configuraciones muy basadas en la eficacia y que provienen sobre todo del mundo del mercado. Hay una pregunta que un niño le hace a su madre, la escuché el otro día por ahí y me encantó. Dice, ¿por qué está tan contento el de la propaganda, ¿no? Si hace mal eso, porque tiene muchas etiquetas negras. Entonces, claro, esa madre podría haberle explicado, no lo hizo, pero podría haberle explicado, no, no está contento. Este es un actor que le pagaron para que salga en ese video publicitando estas galletitas, que son ricas, pero bueno, sí, hacen mal, tienen pura azúcar, grasa, superprocesados, etc. Pero que un niño pueda preguntarse sobre la naturaleza del discurso publicitario y ponerlo sobre la mesa, discutir un poco cuál es su lógica, eso en el sistema educativo sucede muy tardíamente, y no sé en cuántos hogares se suple esa carencia del sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa posibilidad de construir a partir de puntos de partida concretos una mirada soberana sobre los consumos en el mundo digital, me parece que podría estar cerca de los primeros puntos de una educación digital integral. Sí, sí, totalmente. Como que la soberanía digital no tiene que ver solamente con ser dueños de las plataformas, como estados, como países, lo cual sería maravilloso, ¿no? Y que no, o ser dueños del litio, o poder regular nosotros la explotación de lo que se necesita para, bueno, generar dispositivos, etcétera, con todos los problemas ambientales que eso genera, etcétera. La soberanía no solamente se refiere a una dimensión macropolítica, sino también a una dimensión subjetiva, ¿no? Sujetos soberanos en el sentido de, poder ser un poco más reflexivos a la hora de tomar decisiones. Bien. Sí, quizás sí, en el problema de la verdad nos referíamos a la dictadura del meme, en este problema del uso de los datos para construir tendencias y analizarlas y dirigirlas, tendríamos que hablar de cierta dictadura del statu quo, cierta dictadura de lo rentable, cierta dictadura de lo que convalida todas las zonas de confort existentes en nuestra experiencia y que nos invita a no salir de ellas, ¿no? Bueno, nuestro décimo y último inciso dentro del decálogo que estamos construyendo tiene que ver con lo público y con lo íntimo. No sé si querés arrancar con este último punto. Bueno, lo enlazo con el punto anterior. Hay un texto muy interesante de Kate Crawford que se llama Atlas de Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, que ella hace un mapeo de todos los extractivismos que están a la base de las tecnologías digitales. Principalmente ella habla de la inteligencia artificial y, bueno, dentro de el extractivismo de datos es uno, pero también está el extractivismo de la naturaleza. Por ejemplo, yo recién hablaba del litio y que no viene mal mencionarlo frente a la visita de nuestro presidente a Elon Musk, ¿no? Que sabemos que el litio de Argentina le interesa particularmente. Y también el extractivismo de mano de obra humana, ¿no? Que hay atrás también de los dispositivos digitales. Y ahora la paradoja que se da en la cuestión de los datos es que muchos de esos datos que las plataformas extraen son datos que han sido cedidos por nosotros mismos, ¿no? Como hablábamos antes, muchas veces han sido como robados a nuestra distracción, pero otras veces han sido cedidos alegremente y compulsivamente, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Y eso tiene que ver, de alguna manera, con cómo la vida se vuelve cada vez más pública en las redes, ¿no? El deseo de ser visto, ¿no? El deseo de ser reconocido, el deseo de ser identificado con cierto modo de vida, con ciertas ideas, con ciertos consumos culturales, con ciertas ideas de la realización personal, de la felicidad, lo que sea. Mucho de ese deseo de reconocimiento en la mirada de los otros está a la base de la cesión de nuestros datos, de nuestros posteos en las redes sociales, de esto de fotografiar la experiencia, compartirla, y genera como efecto una dilución, una disolución de la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Si en algún momento de nuestra vida analógica, lo privado, lo íntimo, por ejemplo, la figura exponencial es el diario íntimo, ¿no? Que lo cerrábamos con candado para que nuestras mamás no lo leyeran. Esa figura exponencial de lo íntimo como espacio de soberanía, si querés, como el cuarto propio del que habla Virginia Woolf, hoy en día pareciera ser algo que ha quedado como muy relegado, ¿no? Muy difícil de encontrar. Entonces, sí. Bueno, hay ahí un borramiento y un cambio de valoración, yo creo también. Sí, cuando vos ibas a buscar trabajo y llevabas tu currículum, etcétera, bueno, en la entrevista personal y en el currículum se centraban las evidencias que el futuro empleador posible tenía acerca de vos para contratarte o no. Ahora, pasar por los perfiles de tus redes y fijarse quién sos allí, cuáles son tus publicaciones, quiénes son tus contactos, cuál es tu orientación política, cómo sos en tu vida personal, forma parte fundamental de ese proceso, ¿no es cierto? Hay una palabra, ¿no? Que es stalkear, se usa para buscar, cuando uno se mete en las redes del otro para ver quién es por ese lado. Entonces, bueno, es una práctica contemporánea en la que también se riñen un poco lo público y lo privado, considerando igual que la parte de lo privado que se muestra en las redes, como lo decíamos hace un rato cuando hablábamos de, bueno, vivir experiencias fotografiables, la parte de lo privado que se muestra en las redes, decía, es una parte muy seleccionada también, ¿no? Es una parte dirigida por el usuario en este ejercicio de marketingización del yo o de literaturización del yo, según querramos verlo. Sí, y acá no estamos tomando público y privado en el sentido por ahí que se suele hablar cuando se habla de lo público como lo comunitario y lo privado como lo cooptado por el mercado, ¿no? Sí, sino lo personal y lo... Sino quizá al revés, quizá en este caso cuanto más público se hace algo en el sentido de se comparte y se pone bajo la luz, ¿no? Se muestra, parecería que más capturable por el mercado es y que ese espacio íntimo, privado, de escapar a la excesiva visibilidad pareciera más tener que ver con el orden de lo que escapa a lo mercantilizable, ¿no? Sí, ahí sí. Pensaba en esa entrevista a Magellane y Simmons, perdón, a Jean Magellane, donde Magellane habla de la necesidad de cuevas para poder escapar de esa extrema visibilidad a la que nos someten las redes, ¿no? Cuevas. Como cuevas donde podamos escaparnos de nosotros mismos. Sí, porque santuarios también lo llamaban, sí, en otro texto que leímos, ¿no? Es verdad, sí, santuarios, sí, de espacios sin redes. Bueno, ¿estás segura de que quiere hacer un decálogo de desafíos éticos que nos presenta el mundo digital? ¿Será encontrarnos una Polaroid en la calle, como dijiste hace un rato, una de esas cuevas o uno de esos santuarios que nos permitan pensarnos soberanamente frente al mundo digital? ¿Podremos hacer un decálogo de las potencias y virtudes también de las tecnologías? ¿O tendremos que bregar porque se produzca el gran apagón? No solo en nuestro barrio, sino en todos los barrios. Sí, como en esa novela que leímos, ¿cómo se llamaba? Detalle infinito. Detalle infinito. ¿Será el tiempo libre que la escuela promete, regala y reparte de nuevo? ¿Un tiempo acuevado, un tiempo asantuariado en el que pueden las redes sociales aquietarse por un momento y ceder ante la lentificación del tiempo para pensar, jugar y conversar? ¿Podrá ser la escuela un espacio en el que sigamos sosteniendo ese tiempo no profanado, podríamos decir, y a la vez de profanación? ¿O nos vamos a tener que tomar cada vez que querramos leer o pensar un avión, como dice Martín Coban, sabiendo que cada vez son más caros los pasajes y que ese tiempo va a ser realmente un lujo? ¿Estarán los oyentes de este programa prestándonos una atención maravillada, estudiosa o deslizante, capturada y segmentada? Bueno, hasta la próxima vez, ¿no? Qué lindo haber vuelto después de tanto tiempo. Bueno, esperamos que nos acompañen. Es un episodio que se ha hecho muy extenso y muy interesante. Y retomaremos muchos de estos 10 ejes críticos. Son como dice Dani, cubos de sopa que si los ponemos en una taza de agua caliente pueden dar mucho más de sí. Exacto. Bueno, salud. Adiós.